Éramos distintos, imposibles y un futuro menos claro. Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro. Empieza todo a hacerse triste, a quedar del otro lado. Tú también lo prometiste, fuimos dos equivocados, equivocados. Y ahora este sitio está lleno de noche sin ar, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos derrotos, de ganas de odiarse. Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire, el cielo ha caído, se muere, se parte. Solo es un infierno sostenido, solo es un esfuerzo relativo. Yo no pido casi nada, que se pierdan mis sentidos y se nuble mi mirada. Pero el miedo nos consigue, se hace grande en estas manos. Mal recuerdo nos persigue, fuimos dos equivocados, equivocados. Este sitio está lleno de noche sin ar, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos derrotos, de ganas de odiarse. Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire, la estrella cayó, se muere, se parte. Solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos. Está lleno de noche sin arte, de abrazos vacíos, de hielo en los ojos, de mundos aparte, de cielos caídos. Y ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire. Solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos. Quiero escucharte, no insistas, prefiero esta vez encontrarte, inundando mis ojos, esperando a que pase, a que caigamos otra vez. Y solo digo que nunca quise hacerte daño, pero todo se nos fue. Y aunque ahora somos como extraños, yo jamás te olvidaré. De noche sin arte, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos derrotos, de ganas de odiarse. Y solo digo que nunca quise hacerte daño, solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarnos. Yo solo digo que